Charices y jimboya mi juchita mi buen canisan juzgatin paran pide cujicaran anaguasin juchis male crucir canisan juzgingon caiman guandaste a chanen chanen alegris que acajin pindengarino kirmiricurion hasta guarico a jamber charices y jimboya mi juchita mi hues canisan juzgatin paran pide cujicaran anaguasin juchis male crucir canisan juzgingo caiman guandaste a chanen, chanen alegris que acaji pindengarino kin miricurion hasta guarico a jamber. Chancen san pensar imparin shangaris que amale, abajeño mapirechi sin jaran juchaya, curangos male crucita juchar. Caisi jimbo caju caishu janonia, aris micrófono un permiso cura cunia para y cura ni tan male cruci juchar. Chancen san pensar imparin shangaris que amale, abajeño mapirechi sin jaran juchaya, curangos male crucita juchar. Caisi jimbo caju caishu janonia, aris micrófono un permiso cura cunia para y cura ni tan male cruci juchar.